Posito, El Posito Pío, El Posito Pío, El Posito Pío, El Posito Pío, El Posito Pío, El Posito Pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina coge el Posito Pío, y el Posito Pío, y el Posito Pío, y el Posito Pío, y el Posito Pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo coro coro coge la gallina coge, y el Posito Pío, el Posito Pío, el Posito Pío, el Posito Pío. En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo, el pavo cru cru cru cru, el gallo coro coro coge la gallina coge, y el Posito Pío, y el Posito Pío, y el Posito Pío. En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma, y la paloma ru. Yo tengo un tío que se llama Mario.